It's a little 30. Yeah. For book. 860-212-5080. Come on. Esto se queda entre tú y yo, no digas nada. Oye, bebé, aguanta lo que viene hasta el amanecer. Voy a poner. Enséñame alguna, así que vine a partir. Y párame suave, prepárame suave. Saca todo eso a pasear, que te vine a partir. Ella tiene un